El poder de la esperanza. Y en nuestra sección, El Poder de la Esperanza, como todos los miércoles, nos acompaña la amiga de esta casa y de todos ustedes, Carla Sabide Sánchez, coach motivacional y conferencista internacional, para hablar de un tema que ya veníamos pues conversando desde el miércoles pasado, pero hoy vamos a referirnos a algo muy específico sobre la infidelidad, y es cómo evitarla, ¿verdad? Porque ese fue nuestro compromiso el miércoles pasado, Carla. Así es. Muy buenos días a todos. Y ciertamente este es un tema que interesa. Uh-huh. Bien sea porque precisamente queremos evitarlo o porque lo hemos experimentado y no queremos que vuelva a ocurrir en nuestras vidas. Entonces, yo creo que es muy importante que estemos alertas. Uh-huh. Estar en una relación significa estar presente. Estar presente significa que te des cuenta aquellos cambios que pueden ocurrir y no necesariamente que esté ocurriendo una infidelidad, pero si tú estás presente en la relación, sabes si tu pareja está pasando por un mal momento, sientes, percibes si de pronto está triste, si está aburrido. Entonces el hecho de poder conversar y no hacer juicios, no juzgar a la otra persona, sino de abrir un espacio, digamos, de calma, de confianza, de intimidad, donde ambos podamos decir cómo nos sentimos dentro de la relación, qué es lo que está ocurriendo en nosotros. Entonces, cada vez que yo abro esos espacios y la otra persona siente que verdaderamente puede ser ella misma, sin discusiones, sin peleas, sin juicios, sin recriminaciones, sin que después lo utilice como una barajita, como decimos, para llevarle una cuenta, pues entonces estamos fortaleciendo la relación. Y cuando la relación está fuerte, no hay manera de que entre nadie. No importa lo hermosa o lo atractivo que pueda ser, no importa cuán elocuente pueda ser o el poder o el dinero que tenga. Además que yo creo que también es un asunto de compromiso, ¿no? Y cuando tú obviamente estás bien en tu relación en función de todo lo que tú acabas de describir, tú tienes que valorar el no poner en riesgo esa relación. Entonces, si tienes todo, ¿para qué buscar en otra persona? Y además que todo al principio es oro, o parece serlo. Entonces, si ya tú con esta persona tienes un tiempo, ya has vivido lo bueno, lo malo, sabes a qué atenerte, ¿para qué someterse a un estrés o para qué ponerse en riesgo, Carla? Sí, claro, fíjate que tú la vez pasada hablabas de que muchas veces la gente dice que es una circunstancia, es una probadita, eso no va a pasar a es más de un riesgo muy grande. Casual. Es un riesgo muy grande. Yo creo que una de las razones que a mí me lleva a ser fiel es que yo aprendí a no ponerme en riesgo, porque todos podemos ser débiles. Y si tú ves que algo te gusta más allá de lo normal, tú no puedes ser amigo de esa persona, simplemente es mejor pues limitar los contactos a lo estrictamente necesario, si es que es necesario mantenerse en contacto con esa persona. Así es. Y de hecho, parte de esto que tú precisamente estás mencionando, del compromiso, tiene que ver estar muy consciente de qué es lo que estás haciendo, cómo estás actuando e incluso, como tú lo dices, cuáles son esos riesgos que yo puedo estar corriendo. Entonces, el compromiso no significa que yo no sienta nada por otra persona, que otra persona no me pueda lucir atractiva o que otra persona me pueda parecer interesante. El compromiso significa que yo he decidido, yo he elegido mantener una relación con esta pareja. Por tanto, me mantengo allí, me mantengo alimentando. Esa es una de las cosas muy importantes, el nutrir. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos socialmente es que muchas veces damos por sentada la relación. De hecho, si tú lo ves, digamos, en general, pareciera que el objetivo es conseguir a alguien. Sin darnos cuenta, quienes tenemos relaciones de larga data sabemos que realmente ese no es el objetivo. El trabajo comienza una vez que tú estableces una relación con alguien, porque no la das por sentado. Una relación puede estar hoy, puede estar fantástica, y mañana empieza a mostrarse esos quiebres, esas distancias que hacen que la relación se vaya debilitando. Entonces, parte de nuestro trabajo, precisamente de nuestro compromiso y de la responsabilidad que adquirimos cuando estamos con el deseo de tener una relación hermosa, una buena relación, es precisamente estar despiertos y alimentarla constantemente, hacer que esa relación crezca, hacer que esa relación no pierda ni la pasión, ni el entusiasmo, ni lo divertido, ni la risa, que todo eso es lo que definitivamente nutre una relación. A ver, Carla, muchas infidelidades surgen como una venganza. ¿Qué le puedes decir a esas personas que dicen o deciden ser infieles para vengarse? Si tú no estás en una relación con la cual no te sientes feliz, lo mejor que puedes hacer por ti y por la otra persona es terminar la relación. Si realmente crees que esa relación no vale o que ha perdido lo más importante, va a ser mucho más sano que tengas la valentía de terminar una relación. Yo oí una frase en algún momento que me parece muy valiosa y dice que la venganza es un veneno que tú crees que se lo estás dando al otro, pero lo estás tomando tú, lo estás ingiriendo tú. Una de las emociones más dañinas es precisamente la venganza y las acciones que nosotros hacemos a propósito de eso. Porque si bien hay momentos donde tú puedes sentir como un fresquito de imaginarte que le estás haciendo daño a alguien que te ha lastimado, usualmente por eso hacemos actuamos de esa manera para vengarnos, al final el daño es contigo. Entonces, no siempre... No, y estás involucrando a una tercera persona que quizás también le estás haciendo daño. Estás haciendo daño tú. Así es. Le estás haciendo daño a esa persona con la que te estás involucrando. Y no menciono a la otra persona porque se supone que a esa persona sí la quieres dañar intencionalmente. Entonces, pero a ver, ¿y tú dónde quedas? ¿Y dónde queda el otro ser humano que no tiene culpa de nada? Y lo otro que creo que es importante, a veces nosotros nos quejamos del estado de nuestra vida y el estado de nuestras relaciones. Y no nos damos cuenta que nuestras decisiones y nuestras acciones son las que la han enredado. Sí. Entonces, ¿cómo no? Uno no le puede colocar la responsabilidad en las manos a otra persona. Así es. Absolutamente de uno. Entonces, yo creo que una cosa importante también que debemos recordar es que la calidad de una relación no está basada en la duración. Hay relaciones que no van a ser para toda la vida. No sabemos cuál es tu caso. De hecho, no sabemos ni siquiera el nuestro. Eso no está dado por sentado, lo vas viviendo día a día. Pero si tú estás en una relación donde han habido cosas importantes que se han quebrado, entonces ya es tiempo verdaderamente, tal vez, de decir adiós y hacerlo en paz, con gratitud por lo que viviste y pasar la página. Y sin tanto conflicto, que tampoco trae nada bueno, y más si hay hijos de por medio. A ver, en algunas culturas, ser infiel no está mal visto. Entonces ahí no hay nada que evitar. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí. Yo creo que somos seres únicos. Y eso significa que tú tienes que encontrar qué es lo que está bien para ti, más allá de lo que culturalmente puede ocurrir. Ahí yo me inquieto por lo siguiente, en ese tipo de situaciones, porque siempre va a existir el celo. O sea, tú puedes estar acostumbrado, porque eso lo dice precisamente la costumbre, que tu pareja tenga otras parejas. Pero en el fondo a ti te debe como que ya va, la está viendo más a ella, a mí no me ve tanto, yo estoy en segunda posición. O sea, yo creo que es una situación muy compleja. Demasiado. Yo estuve en Dubái hace unos años y una amiga que está viviendo allá me decía que iban al mismo lugar a depilarse, porque además las mujeres tienen un día. Ajá. Entonces el hombre está un día el lunes con una mujer, el martes con otra mujer, el miércoles con otra mujer, con tantas como pueda mantener. Y todas iban al mismo salón de belleza. Y a mí me luce que eso es tan complejo, porque la naturaleza del ser humano, cuando tú amas a alguien, quieres estar esa persona. Es lo que te estoy comentando, no debe ser nada sencillo, y eso debe generar problemas emocionales sin duda a la larga. Yo no creo que puedan ser mujeres realmente satisfechas. Así es, y tu autoestima, por supuesto. Sí, afortunadamente no vivimos en esas culturas, y lo importante es que tú te des cuenta que tú tienes el derecho de elegir lo que está bien para ti y lo que no. Así es. Te voy a hacer una última pregunta y tienes un minuto para responderla, o menos de un minuto. ¿Cuál debe ser el compromiso de una persona con la otra para que la infidelidad no ocurra? Se basa en el principio de no hagas lo que no te gusta que te hagan, así de simple y ya. Bueno, yo la verdad que me enfocaría más en nutrir la relación, en preservar espacios, sobre todo cuando hay familia, a veces nos olvidamos y la pareja pasa a un segundo plano. Creo que debemos ser celosos del tiempo que nos dedicamos para nutrir esa relación y guardar esos espacios y ser creativos. A lo mejor ya ahora no puedo salir o puedo pasar un fin de semana con mi pareja en un hotel, pero busco ese espacio donde de pronto los niños se puedan ir a casa de mi suegro y yo pueda estar en mi casa todo el día y poder hacer todos los inventos y todas las cosas que nutran la relación y que nos permita reavivar esa pasión que puede estar en nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Rápidamente tus redes, que tenemos que despedir. @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y busquen en atusaludenlinea.com nuestros artículos que están maravillosos. Eso es sin duda.